el colectivo Dalata. Bueno, más que colectivo, es un dúo formado por Patrick Forge y Chris Frank. Son británicos y tienen como objetivo trabajar las músicas africanas, brasileñas, con elementos electrónicos. Aunque en este disco, que se llama Fabiola, editado en este año, hay presencia mayoritaria de músicos con relación a experiencias anteriores. El primer tema que escucharon se llama Un Amor a Maíz y fue interpretado por Luisa Maita, una cantante invitada. Y en esta segunda oportunidad vamos a escucharlos con el tema Ronco da Cuica. Aquí presentan o invitan a los músicos Yandira Silva y Pedro Martins. pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva e a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. É coisa dos homens. A raiva e a fome. Deixa na comida. Vai ter que roncar. Sin dame, tita quile, avano, ni tindo, tita quile, pasia tiki, amunzuku, y le tindambe, tisungile, ambeu, wako kwana, anga casa la kane, samisava, aosiwana, la cosifica, tietana, matimba. Kambi utomi, azi helani Leka, ikuma na manda Badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, badu, Nambi so chicha, kuleka, irila, naiba, kuleka, ishola, tibala, zwaku tindame, isungile, ambeu, wako kwenya, anga kaza la kale, swamisala, awusiwana, loko zifika, tietana, matimba, Kambi utomi, azi helani Leka, ikuma na manda Tietana, matimba Kambi utomi, azi helilani Kuleka, ikuma na manda Awo siwa na loku Kambi utomi, azi helilani Kuleka, ikuma na manda Tietana matimba Kambi utomi ati halilani Kuleka ikoma na manda escuchaban al Vino Mabí con la pieza Agu Ciguana. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, otro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Albino Mabí es oriundo de Mozambique, un país al sur de África. Es cantante, compositor y un buen guitarrista que transita el jazz y, por supuesto, elementos característicos de su tierra natal y de otros países africanos. Este joven músico pues tiene un disco llamado, disculpen, Mozambican Dance, baile mozambiqueño, editado en este año 2013. Lo vamos a escuchar ahora con la pieza Celebration, celebración. Albino Mabí de Mozambique con la pieza Celebration, celebración. Y vamos a culminar esta primera media hora con un célebre músico norteamericano, quien en vida respondía al nombre de Les Paul, Lester Williams Paulfus, o Paulfus, conocido como Les Paul, un guitarrista de jazz y una de las más importantes figuras en el desarrollo de instrumentos musicales eléctricos y técnicas de grabación. Él fue el pionero en las guitarras de cuerpo macizo y con diseño de modelos de Gibson Les Paul. Y de allí pues viene su nombre, pues él creó unas técnicas que luego fueron seguidas por cantidades de músicos en todos los géneros musicales, principalmente los músicos de rock, los músicos de jazz, pero en términos generales de todas las tendencias musicales que usan la guitarra eléctrica. Vamos a escuchar pues a Les Paul con una pieza que lleva por nombre Caravan. Músico norteamericano Les Paul y la pieza Caravan. Bueno, nos vamos a una pausa. No se retiren, que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Maduro les da duro. Inspección a la tienda El Pico por el órgano superior de la Defensa Popular para la Economía, presidido en esta oportunidad por el ministro de Estado, Región Central, Alfredo Mota Domínguez. Aquí detectamos precios que están por encima del 80%. Tenemos neveras de 87 mil bolívares, tenemos neveras de 62 mil bolívares. También tenemos en la parte de juguetería. Toda la mercancía que ustedes va a ver tenía una etiqueta, pero las etiquetas que marcaban los precios las quitaron para no expresar o para no manifestar el precio real que tenían para el momento que llegó la comisión. Pudimos detectar dónde tenían uno de los depósitos y aquí yo quiero señalarle al pueblo de Venezuela el precio de las mismas motos que les habían quitado. Aquí lo tenemos, 25.704 bolívares. Fíjense, estos son una grifería, el precio 10.000 bolívares. Pero tenemos algo que también

salud, dame la fuerza y dame la paz. Cuida de tus hijos. Hace pa' mí, pa' todos mis hermanos, mira mamá. Santa Bárbara. Si eres guave los caminos, se hace camino a la paz. Para que quede bonito, más fe de tu que vaya. Y yo lo fijo de tus hijos. Quítale lo malo y lo que perturbe ya no vaya. Santa Bárbara. Bendíceme, Santa Bárbara. Ibrahim Ferrer Jr. con la pieza Santa Bárbara. Este cubano radicado en Argentina es hijo del célebre Ibrahim Ferrer, músico que participó en el Buenavista Social Club. Y pues aparte de ello mantiene esa estirpe, mantiene esa herencia de la música afrocubana, y ha participado en anteriormente tanto con el Buenavista Social Club como también en el disco solista de su padre, Ibrahim Ferrer, y también en el de Omara Portuondo. En Argentina le va muy bien, es muy conocido, muy respetado. Y pues parte de esa demostración es este disco que lo hizo allá, y tiene pues una serie de piezas todas de ese sabor cubano que lo caracteriza. El disco se llama Al Son de un Homenaje, que fue grabado en el año 2008 y lo acompaña la agrupación Clave Cubana. La siguiente pieza de Ibrahim Ferrer y Clave Cubana, Ibrahim Ferrer Jr. me refiero, es una que lleva por nombre Ojos de Luna. En nuestros ojos de luna alumbras toda la noche. Me subo en un beso tuyo y te amo sin control. Tu ves, me quedo con tus pasiones que se convierten en fuego. Regálame tus caricias, no me dejes esta noche, ay no. No me dejes esta noche, ay no. Que no quiero morir de amor, ay no me dejes esta noche, ay no. Que no quiero morir de amor. Vuelvo a mirarme en tus ojos que me alimentan el alma. Manos son como antorchas y mi piel un papel para quemar. Me quedo con tus pasiones que se convierten en fuego. Regálame tus caricias, no me dejes esta noche, ay no. No me dejes esta noche, ay no. Que no quiero morir de amor, ay no. Me dejes esta noche, ay no. Que no quiero morir de amor, ay no me dejes esta noche, ay no. Que no quiero morir de amor, ay no me dejes esta noche, ay no. Que no quiero morir de amor. Sabes que yo soy puro instrumento de tu amor. Me visto de colores cuando estás conmigo. La carne de tu sexo me lleva hasta el cielo, amor. Naciste para mí, yo para ti. Naciste para mí, yo para ti. Esta noche, ay no, que no quiero morir de amor, ay no. ay no, que no quiero morir de amor, ay no, me dejes esta noche, ay no, que no quiero morir de amor, ay no, me dejes esta noche, ay no, que no quiero morir de amor. Con esos ojos de luna que tú tienes, que no quiero morir de amor. Alúmbrame todita la noche, mamacita, tú ves, que no quiero morir de amor. Tus manos son como antorcha y mi piel un papel para que no quiero morir de amor. Ay, solo quiéreme, mamá. Que no quiero morir de amor. No me dejes esta noche. Que no quiero morir de amor. No me dejes esta noche. Tú sabes que yo soy puro instrumento de tu amor. Me visto de colores cuando estás conmigo. La carne de tu sexo me lleva hasta el cielo, amor. Naciste para mí, yo para ti. Naciste para mí. Ibrahim Ferrer Jr. con Ojos de Luna. Y quiero enviarle un gran saludo a mi amigo Eduardo López, a quien conocen como el poeta del Moralito, quien desde su rancho está escuchando el programa, su rancho allá en La Vega. Saludos, Eduardo. Seguimos una vez más con Ibrahim Ferrer Jr., el hijo de Ibrahim Ferrer, con una pieza. Esta vez les vamos a colocar uno que lleva por nombre Homenaje. Los grandes del son cubano no morirán. Los grandes del son por siempre vivirán. Arsenio Rodríguez fue el ciego maravilloso, con su tumba sabroso y su contagioso té. Su música sigue viva, pues su ritmo rico es. Los grandes del son cubano no morirán. Los grandes del son por siempre vivirán. Chapotín, Lili Martínez, Roberto Faz, Matamoro, Junín con gran decoro y un inmenso corazón. Pasearon por todo el mundo a nuestro auténtico son. Los grandes del son cubano no morirán. Los grandes del son por siempre vivirán. Cuando de La Haga salió con destino hasta La Habana, esa gran gloria cubana, con sombrero y con bastón, el Benigno imaginaba que sería grande del son cubano. Jenny Moret, qué bueno suena el tres. Y ahora, Eduardo. ahí. A los soneros. Ibrahim Ferrer Jr. y su agrupación Clave Cubana con la pieza Homenaje. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y seguimos en Cuba, pero esta vez con músicos tanto cubanos como alemanes. Estos son músicos de preparación académica que han ido a Cuba y se han enamorado, como le pasa a la mayoría de los músicos que visitan Cuba, de la música cubana, y acá establecieron un proyecto con varios percusionistas cubanos y se llaman en conjunto Class Brothers, los hermanos Class, y Cuba Percussion, la percusión cubana. Ellos tienen un disco llamado, de varios que han grabado, tienen uno llamado Classic Meet Cuba, en vivo en el año 2006. Esto contiene piezas basadas o rearregladas, basadas en el compositor Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Acá vamos a escucharlo con uno de esos clásicos que se llama Cuba Nister. Realmente es un arreglo y basado en la música de Mozart con elementos de la música cubana. Vamos a escuchar esta versión. Thank you. Esteves, timbales. Elio Rodríguez Luis, congas. Timan on the drums. Class Brothers y la Cuba Percussion con Cubanischer March. Un tema incluido en el álbum Classic Meets Cuba Symphonic Salsa, ¿no? Salsa sinfónica de clásicos, presentan la música cubana y por supuesto temas también de compositores clásicos. Esta formación está compuesta por los hermanos Brothers, quienes desde 1998 están haciendo una carrera basada en mezcla de música académica con música jazz. Y pues conocieron a los músicos cubanos Alexis Herrera y Elio Rodríguez. Y esta contraparte lleva el nombre de Cuba Percussion. Desde ese entonces pues tienen esa dinámica de trabajo entre ellos y pues los ha llevado a realizar viajes por diferentes partes del mundo, participando tanto en festivales a nivel de world music, músicas del mundo, como también en conciertos, en teatros pues especiales o especializados en la música académica. Lo vamos a escuchar una vez más ahora con un tema llamado Calipso Fácil.

listen to one and you'll hear it be gone. With the harder they come showing where reggae music came from. It was Winston Wright, Jackie Jackson, Hux Brown and Winston Grennan. Now reggae music is worldwide, there's nothing to hide. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music making me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music making me feel good. Reggae music making me feel alright now. Now 2012, reggae music is still here. And the voice of the people everywhere. Whenever there is injustice and tyranny, reggae music is there. Standing up for the rights, that's a true light. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music making me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music making me feel good. Reggae music making me feel alright now. Cliff con Reggae Music. El nombre de pila de Jimmy Cliff es James Chambers. Nació el 1 de abril de 1948 en St. Catherine, en Jamaica. Y es partícipe de la producción de alrededor de 25 discos, sin tomar en cuenta los éxitos. Este caballero, pues, viene haciendo carrera musical desde mediados de los años 60. Ha recibido numerosos premios, sus temas han sido versionados por importantes artistas. Ha compartido también en algunas de sus producciones con músicos como Sting y muchos más. Realmente es una leyenda, todavía está haciendo música y es conocido, pues, primero que nada en el ámbito del reggae en todo el mundo, y es una persona muy querida y muy respetada. El siguiente tema que les voy a colocar se llama, ya vamos a buscar acá, Children's Bread, el pan de los niños. Children's bread, give it to the dogs. They took the children's bread, give it to the dogs. Making so many people's lives so hard. Now while those cats get fat, in came all the rats. Stole away the cheese, and doing as they please. Jack Sprat the fat, his wife ate all the lean, and so betwixt them both, you see, they licked the platter clean. So they took the children's bread, give it to the dogs. They took the children's bread, give it to the dogs. They took the children's bread, give it to the dogs. Making so many people life so hard. We're singing wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo, wayo. bread, give it to the dog. I said that the children's bread. Yeah. Give it to the dogs. They kill so many people life so hard. They're singing. Tyranny, you see it, my brethren. What about the children now? Hey, I said the world is spinning around. I said the world is upside down. I said the world is spinning around. I said the world is upside down. I said the world is spinning around. I saw the world is upside down. So the world is spinning around. I saw the world is upside down. Oh yeah. Crime and violence, poverty and starvation, ecological calamity, economic instability. What's wrong with humanity? Have they lost their sanity? For the sake of vanity. We're not the love, love now. You know that we need it, yeah. What about the love, love, love, love, love? Love, love. El jamaiquino Jimmy Cliff con Upside Down, que una traducción pudiera ser patas arriba, también al revés. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a escuchar a continuación a la agrupación chicana, es decir, músicos norteamericanos descendientes de mexicanos, Los Lobos. En primer lugar, el tema The Neighborhood, el vecindario, la comunidad. Find a whiskey, just sit there. Los Lobos, músicos norteamericanos descendientes de mexicanos, con la pieza The Neighborhood, la comunidad, el vecindario. Bueno, esto, los Lobos son una expresión realmente de mestizaje musical. No se les puede, encasillar o en todo caso decir que es rock mestizo, pero realmente entre su repertorio musical hay rancheras, rhythm and blues, rock and roll, música country, blues, cumbia, realmente una gran variedad de géneros musicales que es característico en los descendientes de mexicanos que viven en lo que es la parte de California, Texas, todas esas partes que les fue expropiada a México. Y ellos, pues, si bien cantan la mayoría de sus temas en inglés, siempre hay piezas en español, como esta que van a escuchar, que se llama La Venganza de los Pelados. Estamos buscando acá la pieza, ya la tenemos. Ahora sí, los Lobos con La Venganza de los Pelados. Pelados.

con ese eje transversal de la música gitana, pero también hay elementos del jazz y es un sonido muy fresco, e incluso podemos encontrar temas de blues. El siguiente tema de Daniel John Martin que van a escuchar se llama Dance Emma, Baila Emma. Daniel John Martin con la pieza Dance Emma, Baila Emma. Está en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y ahora vamos a escuchar a Daniel John Martin cantando. Y la pieza que les voy a ofrecer se llama Feeling Blue. Algo así como sentimiento blue.

escuchaban un tema que se llama El Africano, interpretado por la argentina Diana Baroni y su trío en conjunto con Alter Quintet. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Sigamos escuchando a Diana Baroni Trio y Alter Quintet, ahora con la pieza de Chabuca Granda, la compositora peruana Chabuca Granda, y el tema pues Fina Estampa. Una veredita alegre con luz de luna de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia rodeada de margaritas. La veredita se ríe cuando tu pie se acaricia, y la populi se ríe, y las ventanas se agitan cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y al andar, andar, reluce el láser al andar, andar. Llevaste a los zaguanes y a los patios encantados, me llevaste a las plazuelas y a los amores soñados, veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna de sol que de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y al andar, andar, reluce el láser, al andar, andar. Diana Baroni Trio y Alter Quintet con Fina Estampa de Chabuca Granda. Diana Baroni, pues en este disco llamado La Macorina, reúne una serie de temas de compositores latinoamericanos y le da pues un sentido amplio al mestizaje musical, donde se encuentran piezas de compositores colombianos, peruanos, como el caso de Chabuca Granda, Argentina, Bolivia y Venezuela.